de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Gálatas 6:1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En medio de las incertidumbres de la vida moderna, este versículo viene siendo como bálsamo curativo para las heridas. ¡Un hermano puede ser restaurado! Esas son buenas noticias. Dios es un Dios de las segundas oportunidades. ¿Conoce usted a alguien que ha sido sorprendido en una falta? La Biblia dice que usted debe restaurarle, y restaurar es una palabra técnica que significa arreglar un hueso que ha sido roto o remendar una red que está rasgada. La persona que ha fracasado tiene una tremenda carga porque su relación con Dios se ha quebrantado. Una de las cargas que necesitamos tomar y llevar es la disponibilidad de aliviar de su carga a un hermano. La Biblia dice: Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando usted ve a un hermano caído, no es un llamado al chisme. Es un llamado a la oración. Es un llamado de auxilio. Es un llamado a la restauración. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.